¿Cómo se llama el tema? Hemos encontrado a Jesús. ¿Cuántos hemos encontrado a Jesús en este lugar? Son poquitos los que no lo han encontrado. A ver, ¿cuántos hemos encontrado a Cristo en este lugar? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Encontrar a Cristo es encontrar la vida eterna. Amén, hermanos. Encontrar a Cristo es encontrar la salud. Encontrar a Cristo es encontrar sanidad. Es encontrar el perdón de los pecados. Es encontrar el amor. Encontrar a Cristo es encontrar la salvación. Amén, hermanos. Y aquí vamos a meditar y nos vamos a profundizar en este tema. Pero antes le voy a leer un poquito el relato de esta historia de Felipe. Vamos a leer una vez más Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, como quien dice, ven y descúbrelo por ti mismo. No me creas a lo que yo te digo. Yo te digo que encontré la paz en Cristo. No lo dice así, pero me imagino, ¿verdad? Yo te digo que encontré la paz en Cristo. ¿Cómo vas a encontrar la paz en Cristo tú? Ven y descúbrelo tú también. Y te vas a dar cuenta que lo que yo encontré es algo glorioso, es algo poderoso, algo grande. Gracias a Dios que el Señor se dejó encontrar por nosotros. Aunque no fuimos nosotros los que lo encontramos a Él, fue Él el que nos encontró a nosotros. Porque la Biblia dice que Jesús encontró a Felipe. Ponga mucha atención. Y Felipe encontró a Natanael. Natanael estaba allá debajo de una higuera. Fíjese, sentadito estaba Natanael. Hermano, en nuestros países suele descansar siempre debajo de un árbol. La gente, hermano, le gusta poner debajo del árbol, hasta hamacas ponemos, ¿se recuerda? Otros ponen una silla y ponen ahí bancos, ¿verdad? Alrededor de un árbol. No sé si allá en México o en otros lugares, pero en Honduras así hacemos, debajo de un árbol. Bueno, pues Felipe estaba allá sentado, fíjese, debajo de un árbol de higuera, de higos. Y de repente, hermano, dice que viene Felipe corriendo y le dice: Natanael, ven, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés. O sea, Moisés escribió de Jesús, escribió desde el Génesis. Moisés escribió los cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia. Y allá dijo que iba a nacer uno que le iba a pisotear la cabeza al diablo. Amén, hermano. Eso es hablando de Cristo. Y Moisés escribió, los profetas escribieron. Isaías dijo, allá en Belén, dice, habrá una virgen, dice, que concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y empieza a decir todo lo que Jesús iba a hacer. Entonces los profetas y Moisés mismo en la ley se escribió de Jesús. Y hermano, la noticia del día: hemos encontrado a Jesús. Oiga, hermano. Y le dicen a Natanael. Natanael era un hombre recto. El mismo Cristo dijo: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, en el cual no hay pecado tan siquiera. Y hermano, si Jesús lo dijo, yo lo creo también. Y le dice Felipe, bien emocionado: mira, he encontrado a Jesús. Muchas veces, amados hermanos, nosotros el gozo es tanto que cuando encontramos a alguien le decimos: mira, he encontrado a Cristo. He encontrado a alguien que cambió mi vida. La gente te mira nada más, pero ellos no saben de lo que tú le hablas. Porque alguien que no ha encontrado a Cristo no puede entender lo que tú le dices. ¿Está entendiendo lo que le digo? Yo tuve una vez una visión, tuve algo tremendo, poderoso. Y cuando yo salí de aquello, hermano, mi esposa y yo, si le digo, quién sabe que me lo crean, pero se lo voy a decir. Nosotros caminamos en medio de un charco. Usted sabe que es un charco. Y lodazal. Y cuando salimos, hermano, del charco, así levantándonos el pantalón y todo, y llegamos al carro y nos volteamos a ver, no teníamos ni una gota tan siquiera de lodo. Y cuando llegamos al carro, todavía no nos habíamos dado cuenta. Salimos de una oscurana, fue algo que nos pasó. Y cuando llegamos a una gasolinera, después de caminar como hora y media sin gasolina, hermano, empezamos a vernos los zapatos intactos, sin ninguna gota de lodo. Yo salí corriendo, hermano, y empecé a decirle a la gente en la gasolinera: mire, nos acaba de pasar algo. Ahorita tuvimos un encuentro con Cristo y de repente sentí una mano que me agarró y me jaló para atrás. Y me dijo: hermano, ellos no le pueden entender lo que usted les dice. Y yo le dije: ¿por qué no me pueden entender? Que ellos se entiendan, que ellos sepan lo que nos ha pasado. Aunque usted les explique, la gente no te va a poder entender. Por eso muchos creen que estás loco cuando tú le dices que Cristo ha cambiado tu vida. Cuando te miran orando, dicen: este está loco. No pueden entender lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, esto es el poder de Dios. Nosotros hemos tenido un encuentro verdadero, amados hermanos. Yo he tenido un encuentro verdadero. A mí, mi hermano, los alcohólicos anónimos no me quitaron lo drogo, no me quitaron lo borracho. Pero la sangre del Cordero de Dios es así pudo. ¿Por qué? Porque tiene poder. Cristo tiene poder para cambiar al drogadicto, para cambiar a la ramera. Cristo tiene poder para cambiar al homosexual, para cambiar a los perdidos. Aleluya. Cristo tiene poder. El que encuentra a Cristo encuentra el poder de Dios, la bendición y la sanidad para su alma. Denle un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina por todos los siglos. Alabado sea su nombre. Vamos a leer un poquito más adelante para que podamos entender, hermano. En el versículo 46, Natanael le dijo, dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, ¿en quién no hay engaño? Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, oiga lo que le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abrirse y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, le dice. Porque te dije, te vi debajo de una higuera. Oiga, qué lindo es esto, amados hermanos. Cosas mayores que esta veráis. No estaba hablando de los ojos que se le iban a abrir a los ciegos. No estaba hablando de los mudos que iban a hablar, sino cosas mayores. Está hablando de evidencias más poderosas que dicen que yo soy el Cristo, dice Jesús. Vas a ver cosas mayores, evidencia más grande que lo de la higuera, le dice. O sea, amados hermanos, si nosotros no hemos visto cosas grandes, no es porque Dios no las pueda hacer, sino porque nosotros todavía no nos hemos encontrado verdaderamente con Cristo. Porque el día que tú tengas un encuentro verdadero con Cristo, tu boca va a cambiar, tus ojos van a cambiar, tus manos van a cambiar, tus pies van a cambiar, tu mente va a cambiar, tu forma de ser va a cambiar. Porque no hay alguien que tenga un encuentro con Cristo que siga igual como estaba antes. Todo aquel que se encuentra con el Rey de Reyes y Señor de sus señores, su vida cambia. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor, porque has cambiado mi vida. Gracias, Señor, porque me has transformado, me has hecho diferente. No soy el mismo. Hay algo que ha pasado en mi vida que me ha transformado, y ese es el encuentro que tuve un día con Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos sienten que su vida cambió el día que tuvieron un encuentro con Cristo? Ha cambiado nuestra vida, amados hermanos. El encontrarse con Cristo no es lo mismo que encontrarse con un amigo. El encontrarse con Cristo no es lo mismo que encontrarse un primo. El encontrarse con Cristo no es lo mismo que encontrarse con el curita que nos daba la... Encontrarse con Cristo es encontrarse con la vida eterna. Amén, hermanos. Oiga, hermanos, hay quien puede trabajar en una empresa gigante con el hombre más millonario del mundo y trabajar en la empresa y no conocer al dueño de la empresa. No sé si usted me entiende lo que le digo. Hay personas que pueden trabajar en la empresa más destacada y más hermosa del mundo y ganar el dinero mucho más que le paguen que cualquier otra empresa, pero no conocer al dueño de la empresa. Amados hermanos, cuando tú tienes una amistad con el dueño de la empresa, oiga hermano, cuando tú tienes una amistad directa con el dueño de esa empresa, amados hermanos, el dueño no solo te pondrá a trabajar, sino te pondrá en una posición más alta, porque eres amigo de ese dueño. Hay gente que trabaja en la iglesia y puede ser el mismo, no puede subir de nivel, pero hay quien conoce al dueño de la iglesia, aleluya. Hay quien ha tenido un encuentro con el mero jefe, no con el pastor, sino con el mero mero, el que contrató al pastor, el que lo contrató a usted, el que me contrató a mí. Ese es el mero mero. Oiga, amados hermanos, hay quien se siente orgulloso porque es amigo de Obama. Hay quien se siente orgulloso porque es amigo del Papa. Hay quien se siente orgulloso porque es amigo de un hombre abogado. Pero nosotros somos amigos del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Él es mi amigo, Él es mi padre, yo soy su hijo. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso. Si esa gente se siente orgulloso de tener a Obama como amigo, cuanto más los hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero de Dios, que hemos sido transformados, no nos vamos a sentir orgullosos de tener a Cristo como padre. Dale un aplauso, dale gloria. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios porque hemos tenido ese encuentro con Él? Fíjese, hermano, cuando Natanael supo quién era Jesús, porque le habían hablado de Jesús, Felipe le habló de Jesús, pero no muy creía. No, que encontramos al mero mero. ¿Te acuerdas de Moisés cuando escribió en la ley? Y escribió del Mesías, que esto y el otro. Sí. ¿Y te acuerdas de los profetas? Que todos los profetas profetizaron y decían de que vendría un libertador. Sí. Pues ya lo encontramos, le dijo. Fíjese, hermano. ¿Y quién es? No, hombre, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y como que aquel se le bajó la... No, hombre. De Nazaret, no, yo pensé que me ibas a hablar aquel de Honduras o aquel de México. De Nazaret, no, hombre, ¿qué va a salir de Nazaret? Bueno, sabe que aunque no lo crea, hermano, a México se le llamaba el gigante dormido, ¿verdad? Muchos años yo oí esa frase, el gigante dormido. Vaya, métase a México hoy a ver si va a ver al gigante dormido. Está más despierto que cualquier otro. Amén, hermano. Porque cuando hay un encuentro con Dios, hasta el sueño se le va, amados hermanos. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, hasta el sueño se le va. Y todo aquel que ha tenido ese encuentro con Dios no puede estar con la boca abierta, abostezando, porque Cristo es nuestra fortaleza. Él es el que nos ha dado la vida, la fuerza, la salud. Gracias, Señor, porque desde el día que tuve el encuentro personal con Cristo, esta vida ha sido diferente hasta este día. Dele un aplauso. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Fíjese, hay gente que viene a la iglesia, canta, ora y oye las predicaciones, y usted lo ve, usted ve un cristiano, pero sale de aquí, hermano, y sale igual, o sea, en el mundo. Y usted le dice, hermano, pero usted no va a la iglesia. Y yo lo he visto. Sí, yo voy, pero no soy cristiano. Sí, hermano. Hay mucha gente que viene a la iglesia que no es cristiana. ¿Sabía usted eso? Y usted dice, pero ¿cómo que no? Si viene y viene más que otros. Pero hay gente que ya se acostumbró a ir a la iglesia sin buscar la presencia de Dios. Hay gente que dice, hermano, yo iba a la iglesia por tantos años y nunca sentía nada. Porque le digo lo mismo, amados hermanos. Mientras no haya un encuentro con Dios, la vida sigue siendo igual de la persona. Amados hermanos, hoy en día Hay mucha gente que vive vidas rutinarias. Vidas rutinarias. No buscan encuentros con Dios. No buscan la presencia de Dios. Amados hermanos, a mí Dios me ha dicho, en este momento me ha dicho, yo quiero usar tu vida, pero tienes que apartarte del mundo completamente y enfocarte en las cosas de Dios. Muchas veces mi esposa me ha dicho, Jonás, yo te oigo predicar, te oigo hacer esto, te miro haciendo el otro, y yo sé que tú no eres un hombre 100% de oración, que pasas de rodillas y Dios te usa. Me dice, ¿qué será si tú le entregaras toda tu vida 100% y te metieras como tienes que meterte y buscaras como tienes que buscarlo y oraras como tengas que orar? ¿Qué haría Dios si Dios hace eso con nosotros? Hermano, a usted medio lo usa tanto, ¿por qué? Y eso que no se mete con Dios, y eso que no viene a la iglesia, ¿qué sería si usted se metiera? ¿Qué sería si nosotros nos metiéramos con Dios? Óigame, hermano, yo miraría a los muertos levantarse, los mudos hablar, los cojos andar, porque Dios quiere usar tu vida, pero Dios no puede usar tu vida más de lo que tú le permitas a Él que Él te use. Si tú le entregas un 30% de tu vida, Dios usará ese 30% de lo que tú le busques. Si le buscas un 50, un 50 te usará. Si le buscas un 80 serás usado. Pero si le buscas un 100%, nosotros seremos usados un 100%. Hace unos momentos atrás, estaba sacando una lista de los que yo veo que buscan a Dios, de los que están sentados ahorita. Y le dije a un hermano, mire hermano, búsqueme a este hermano, búsqueme a este otro hermano, búsqueme a este otro hermano, a este otro, a este otro, y prepáremelos. El viernes nos vamos a quedar aquí a buscar a Dios. Nos vamos a meter hasta las 3, 4 de la mañana en pura oración. Vamos a meternos con Dios. No necesitamos cantidades, necesitamos calidad en el camino de Dios, amados hermanos. A Dios le da lo mismo bendecir un pueblo entero con 1,000 que bendecirlo con 10. Dios lo que quiere es que usted se deje usar, amados hermanos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Deje que Dios toque su vida, deje que el Señor lo mueva, déjese usar por Dios y va a ver la gloria, va a ver la gloria. Vamos a ver la gloria de Dios, porque en Cristo hay poder, en Cristo hay autoridad, en Cristo hay bendición. Todos aquellos que se acercan a Dios van a ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. Fíjese lo que dice aquí. No lo busque, pero en Proverbios 8:35 dice: porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Oiga lo que dice esto. El que me halle, ¿cómo está aquí esto? Que el que me halle, hallará la vida. Claro, si el que halle a Cristo, encontrará la vida, porque Cristo es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que encuentra a Cristo, encuentra la vida eterna. Y no solamente encuentra la vida, sino, dice la Biblia, alcanzará el favor de Dios. El favor significa la bendición de Dios. Alcanzar, oiga hermano, hallar a Dios. Porque el Señor dice: buscadme y me hallaréis. Todo aquel que me busque me encontrará. El Señor dice en la palabra de Dios, no se la voy a leer porque pasamos aquí, hermano, vigilia. Pero en Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ponga atención. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice la palabra. O sea, buscar a Dios tempranamente no significa levantarse en la madrugada. Ah, mira, Señor, aquí vengo tempranito, como a las 4 de la mañana, y te voy a hallar. Está hablando de buscarlo temprano, es que no esperes hasta estar en un hospital para buscar a Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque hay quien ya está en el hospital y dice: Señor, si me sacas de este hospital, ahora sí te voy a servir. ¿Para qué le quieres buscar cuando ya te estás muriendo? Búscalo ahorita que puedes caminar, ahorita que estás sano, ahorita que no estás enfermo, ahorita que tienes vida, que tienes salud. Búscalo ahorita temprano. No esperes estar en un hospital para reconocer, para encontrar a Cristo. No esperes ir a una cárcel para encontrar a Cristo. Hay quien lo meten al bote y allá dice: Señor, si me perdonan la sentencia, si salgo, Señor, ahora sí te voy a servir. ¿Y por qué tienes que esperar hasta que te metan a una cárcel para buscar a Dios? Ahorita es temprano, ahorita es el momento, ahorita busca a Dios, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y conviértase a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Dele un aplauso al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Dice el Señor: yo amo a los que me aman. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Si me amas, tienes que amarme más a mí que a tu trabajo. Tienes que amarme más a mí que a tu familia. Que amarme a mí que a tu esposo. Tienes que amar más a Dios que a tu carro, que a tu casa. No, que tengo que limpiar la casa y por eso no voy al culto. Que tengo que ir a hacer el mandado y por eso no voy al culto. Me vinieron a visitar y no puedo ir al culto. Que me duele algo y ya no voy al culto. El que ama a Dios no pone excusas. Porque el que ama a Dios, amados hermanos, todo aquel que ama a Dios lo va a buscar ciegamente con todo el corazón. Búsquelo, mi hermano. Busquémoslo, mejor dicho. Metámonos con Dios. Empecemos a buscar su rostro. Ayúdeme a buscar el rostro de Dios. Consagremos nuestra vida al Señor. Apartémonos del mal. Deje el oído a las cosas negativas. Ya olvídese de lo que le digan los demás. Busque la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Cristo está vivo. Él está con nosotros. Hemos hallado al que bendice la iglesia, el poder del Nazareno. Hemos hallado al que perdonó nuestros pecados. Hemos hallado aquel que cambió nuestra vida. Gracias, Señor. Dale un aplauso. Gracias, Cristo, porque te hemos encontrado. Estamos felices, estamos contentos. Gracias, Señor, porque hemos encontrado la victoria en nuestra vida. Dale el aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. ¿Sabe, amados hermanos, que hubo una mujer que después de haber hablado con el Señor, ella le dijo: Señor, los judíos dicen que es en Jerusalén donde se tiene que buscar a Dios, y nosotros los samaritanos decimos que es en este monte? El Señor le respondió y le dijo: mujer, la hora viene que ni en Jerusalén ni en este monte buscaréis a Dios, sino que todo aquel que lo busque lo va a encontrar. Le dijo: oiga, amados hermanos, aquel, en cualquier lugar donde lo busques, lo vas a encontrar. Pero yo te digo, amados hermanos, Cristo no está escondido. Cristo está frente a ti. Solo es que decidas buscarlo. Ah, pero yo vengo a la iglesia. Eso no es buscar a Dios. Venir a la iglesia no es buscar a Dios, porque puedes venir a la iglesia y saliendo de la iglesia te vas a ver películas. Ah, pero yo busco a Dios porque yo voy los domingos también en la mañana. Amados hermanos, tú puedes venir los domingos y no encontrar a Dios. Hay quien viene a la iglesia y en vez de encontrar a Dios, encuentran pleito con los hermanos. No vienen a buscar a Dios, vienen a buscar pleito entre los hermanos. Hay quien viene no a buscar a Dios, sino a buscar de quién hablar, a buscar a quién poner en mal con alguien más. Hay quien puede venir a la iglesia y usted dirá: ay, por mí lo dice. No, mi hermano, si son miles, yo no tengo tiempo para estar juzgando a una persona cuando sé que son miles de personas que Dios ha puesto. Mire, hay muchos que van manejando ahí en el carro y Dios les está hablando. Hay muchos que están en su casa y Dios les está hablando. Hay muchos que están en el trabajo y Dios les está hablando. Yo no me preocupo por una persona, amados hermanos. Yo tengo algo que predicar y es lo que Cristo ha puesto en mi boca. Por eso, mi hermano, hay quien puede estar en la iglesia y perderse. Amén, hermanos. Esto de encontrar a Dios No todos lo encuentran. No todos lo encuentran. Yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque siento que entre medio de ustedes hay mujeres y hay hombres que aman a Dios con todo el corazón. Sé que hay hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Sé que hay hombres y mujeres que no han sido llamados nomás por estar en el montón, sino que tienen un llamado especial de parte de Dios. Un llamado que no se lo hizo el hombre. A usted no lo llamó el pastor. A usted no lo llamó un diácono ni un ministro. A usted lo llamó el Cristo de la gloria. Le hizo un llamado directo. Y por eso estamos de pie. Han venido pruebas, luchas, dificultades, necesidades. Pero usted se ha mantenido de pie. Y usted es algo que Dios ha hecho grande en su vida. Por eso es que no es cualquier llamado. Este es un llamado especial que solo Cristo lo puede hacer. Dele ese aplauso y dele gloria. Porque Cristo vive y reina para siempre. Cuando tuvo esta mujer ese encuentro allá, dice ahí en Juan 4:16 al 31, pero en el versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Fíjese, hermano, ponga mucha atención, porque el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Poder de Nazareno en esta noche. Esta mujer, después de haber recibido el llamado, después de haberse encontrado con Cristo, dejó el cántaro tirado. No sé si me entiende lo que le digo. Hay quien tiene un llamado y un encuentro con Dios, pero quiere seguir haciendo el trabajo que tenía antes. A mí, cuando Dios me llamó, me dijo: quiero que trabajes para mí. Lo primero que yo le dije fue: ¿y quién va a mantener a mi familia? ¿Quién va a pagar la renta de mi casa? ¿Quién me va a dar de comer a mí y a mis hijos? Pero déjeme decirle una cosa. Cuando uno se encuentra con Dios y Dios te hace un llamado a servir, tiene que abandonar todo. Amén, hermanos. Tienes que abandonar todo. Este cascarón que todos tenemos, la carne, no nos deja meternos con Dios. No nos deja recibir este llamado. Nos pide comodidades. Nos pide seguridad. Tienes que mantenerme seguro, porque si te vas a trabajar con Dios, el pastor no te va a pagar. Así le dicen a los hermanos, ¿verdad? El pastor no te va a dar de comer. Mira, el pastor te tiene como burro trabajando. Mira, el pastor nomás te mira y te pone a hacer cosas. Solo a ti te busca. Solo a ti. Y déjeme decirle una cosa, amados hermanos. Cuando yo lo pongo a hacer algo a usted, no soy yo el que lo está poniendo. Es Dios el que se está fijando en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca ha hecho nada para mí. Usted lo hace todo para Dios. Si yo lo pongo a hacer una cosa, no soy yo, es Dios que le está poniendo un servicio en la obra de Dios, amados hermanos. ¿O usted viene a servir al hombre aquí? ¿Usted viene a servir al hombre aquí? No, usted viene a servir al Rey de Reyes, amados hermanos, al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Hermanos, miren, no hay cosa más bonita que servirle a Dios con todo el corazón. No hay cosa más linda que hacer las cosas con gratitud para Dios. Porque cuando tú lo haces con gratitud para Dios, tú vas a ver la gloria de Dios y dirás: oh Señor amado, ¿por qué solo yo? Porque en ti ha visto Dios cosas grandes en tu vida, mi hermano. Yo, cuando empecé en los caminos de Dios, hacía de todo. Yo quería hacer todo, quería hacer yo. Cuidaba carros, recibía a la gente en el recibimiento, abría servicio, iba a predicar, a evangelizar, y hacía de todo. Limpiaba la iglesia, abría y cerraba la iglesia. Y déjeme decirle que nada de lo que tú hagas para Dios es en vano. Todo lo que tú hagas, sea lo más mínimo de aquello, Dios te recompensará en aquel día. Porque no lo haces para el hombre, amén, hermano. Lo hacemos para Cristo. ¿Cuánto creen que lo que hacemos lo hacemos para el Señor? cuando usted ofrenda, lo ofrenda para el pastor. No, cuando usted ofrenda, lo ofrenda para Dios. Señor, yo no vengo a la iglesia para que el pastor me mire que ya llegué. Yo vengo porque tengo gozo en mi corazón. Y no es el pastor el que me tiene que ver, eres tú el que me tienes que ver. Por eso allá en la casa nadie te mira, nadie te aplaude lo que tú haces para Dios. Pero Dios, que todo lo mira, te exaltará en público, te recompensará en público, te levantará en público y verás la gloria del Dios de los cielos. Dele un aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Fíjese, hermano, esto de la palabra dice que esta mujer, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué les dijo? Venid, ved, encontré a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Oiga, hermano, vengan, le dijo a los hermanos. Le dijo, vengan, vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto soy. Lo mismo que Natanael. Natanael, el Señor le dijo lo que estaba haciendo antes de encontrarse. A la samaritana le dijo su vida antes de encontrarse. Por eso es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hay gente que se sienta y empieza a escuchar la palabra y no son cristianos. ¿Sabe lo que creen ellos? Que el amigo, el hermano, la mamá, quien lo trajo, le contó al pastor lo que él hacía o lo que él hace. Dice, alguien le contó la vida al pastor, por eso el pastor dijo eso de mí. ¿Y por qué, mi hermano? Porque la gente, después de que Cristo les habla, es que vienen y entregan su corazón a Cristo. Porque es ahí donde se dan cuenta que no pueden esconderse del ojo de Dios. Amados hermanos, te puedes esconder de tu mujer, te puedes esconder de tu marido, te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de los hermanos, pero del ojo del Rey de Reyes, de ese no nos podemos esconder. Y por eso la gente, amados hermanos, que viene a la iglesia, dice, oh, yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Por qué? Porque hoy he sentido, Dios me ha hablado, todo lo que mi vida es, me lo ha dicho ese hombre. No es el hombre el que te ha dicho la vida, es el Cristo de la gloria, que conoce tu vida y te la quiere cambiar, te la quiere transformar. Abre tu corazón al Señor y en este día verás la gloria del Dios de los cielos. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, a su nombre. Esta palabra en Jeremías capítulo 29 versículo 13 y 14 dice, y me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Que todo el que busque a Dios lo va a encontrar. ¿Sí oyó lo que le dije? Todo aquel, por sencillo que sea. Ay, hermano, pero es que yo no tengo estudio. Por sencillo que sea. Ay, hermano, pero yo soy pobre. Por sencillo que sea. Todo aquel, dice aquí la palabra. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Acuérdese, amados hermanos, tú no puedes encontrar a Dios si no lo buscas de corazón. ¿Sí me entiendes lo que te dije? No vas a encontrar las bendiciones mientras no lo hagas de corazón. Buscar a Dios. No todo el que viene a la iglesia viene a buscar de Dios. ¿Se acuerda lo que le dije? Unos vienen a buscar novia. Otros vienen a buscar novio. Sí, hermanos. Mire, la mayoría de los que se casan, que no venían de afuera, claro, ¿verdad? Porque cuando vienen de afuera, ya con hijos y todo, esos no se van. Pero la mayoría que encuentra novio y novia aquí en la iglesia y se casan, ya no los vuelve a ver uno. No los vuelve a ver. O sea, si se encuentran en la iglesia. Sí, hermano, piénsele. Usted piense quién vino y se casó. ¿Sabe cuál es la excusa? Es que si yo tuviera una mujer, yo le sirviera a Dios más con el corazón. Ay, es que si yo hallara un esposo, yo creo que si yo hallara un esposo, yo le buscara más. Mire, hermano, a Dios se busca con esposo o sin esposa. A Dios se busca con trabajo o sin trabajo. A Dios se busca con dinero o sin dinero. A Dios no se busca por lo que Él nos da. A Dios se busca por amor, no por conveniencia. Si me da, le doy. Si me da, le busco. Si me da, me entrego. Amados hermanos, bienaventurados aquellos que no le ponen condiciones a Dios, sino que le dicen: Señor, he aquí a mi vida, he aquí mi corazón, he aquí estoy, Señor, en cuerpo y alma, para el servicio tuyo, para la alabanza de tu nombre. Amados hermanos, dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, pero me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántas veces yo me he sentido hipócrita en los altares? Me he parado aquí y he hecho cosas malas. No estoy hablando de pecados tampoco, ¿verdad? Porque una cosa es hacer algo malo que no está bien, y otra cosa es pecar en contra de Dios. Pero me he parado aquí y me he sentido falso. Usted ni cuenta se da. Pero uno no puede engañar a Dios. ¿O a poco usted no ha cantado aquí y se ha sentido mal alguna vez? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que lo hagamos de todo corazón, hermano. Dios merece la gloria. Él merece la alabanza. Él merece la adoración. Búscalo de corazón. No lo busques como lo estás haciendo. Búscalo de corazón. Mira, el hecho de pararse en un altar no quiere decir que lo estás haciendo de corazón. Una vez me acuerdo, recién convertido, prediqué un mensaje, hermano, que hasta yo mismo me dormía. Yo decía: este mensaje, si es el que está enfermo de insomnio, se sana. Y me acuerdo, ¿sabe de qué era ese mensaje? Me acuerdo que era de cuando el Señor, y era un mensaje como para, hermano, cuando se robaron el arca del pacto y la metieron allá en aquella casa de los filisteos, y Baal estaba a la par, imagínense. Al día siguiente, Baal estaba tirado en el suelo sin manos, y lo levantaron sin manos y lo volvieron a poner y se fueron. Al día siguiente estaba otra vez arrodillado Baal ante el arca del pacto, y ahora sin cabeza y sin manos. Las manos significa la fuerza, la autoridad, y la cabeza significa que solo hay un Dios. Al cortarle la cabeza a Dios, a Baal le cortó, mi hermano, toda gloria, porque solo hay un Dios todopoderoso, fuerte Dios y celoso, y su nombre es Jesús de Nazaret. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor y denle gloria, porque Él vive y reina para siempre. Y ese mensaje es como para levantar muertos. Y yo más bien los andaba durmiendo. Me dijo Dios: esto que sientes es para que no se te olvide que sin mí no eres nadie. Y sí, que me acuerdo de ese mensaje, hermano. Ahora cada vez que subo, mire, yo antes, cuando alguien predicaba, me sentaba igual que usted. Ay, no, ese va a predicar. Ay, ese no me gusta. Así decía yo. Y cuando me pusieron a predicar, de ahí para allá decía: Señor, úsalo, Señor. Llénalo, Señor, dale palabra. ¿Y por qué? Porque yo me ponía en la balanza. De primero, como yo no predicaba, se me hacía fácil criticar. Y ahora que yo predico, yo digo: Señor, ayúdalo, ese despeinado, Señor, ayúdalo. Dale palabra, Señor. Ya estoy, mire, cuando miro que no la está haciendo, yo me empiezo a tronar los dedos, a tronarme los dedos, y a ver cómo le hago para, ay, Señor, este está durmiendo la gente, Señor, ayúdalo. Y así estoy preocupado. No sé si usted ha visto, hermano, pero hay quien le está echando ganas, que hasta le hago ya, pégale, y hasta le doy ánimo porque le está echando ganas. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Hay gente que tira la toalla. No, esto no es para mí, el predicar no es para mí. Si no fuera para ti, Dios nunca te hubiera subido un altar. Amén, hermano. Porque Dios no te va a subir un altar para bajarte después del altar. Todo aquel que quiere ser usado, va a ser usado, depende a su búsqueda con Dios. Si usted se mete con Dios, Dios lo levantará y lo exaltará y lo pondrá firme en un lugar. Pero todo depende tu búsqueda. Si tú le buscas, lo vas a encontrar. Si tú lo buscas, lo vas a hallar. Si tú lo buscas, Dios te levantará en poder y en autoridad, porque depende cómo lo busques, así lo vas a encontrar. Amén, hermano. ¿Sabe que un día me puse yo a orar? Yo tengo un dedo chueco, que es este. Todos están viendo normal y este está viendo al revés. Y yo dije: Señor, aquí voy a ver que tú estás conmigo, Señor. ¡Dedo, enderezate! Y no se enderezaban. Yo este dedo, voy a hablarle más fuerte. ¡Dedo, enderezate! Y yo por la fe, yo ya miraba al dedo enderezándose, hermano. Y no se enderezaba. Y después dije yo, ya sabía que no se iba a enderezar. Tira la toalla uno cuando no suceden las cosas. Amados hermanos, Dios te quiere usar. Pero no te puede usar mientras no te metas con Dios. Una vez leí una escritura, ya terminé, hermano, donde dice esta palabra: que Dios busca un sacrificio. Amén. Dios busca un sacrificio. Y muchas veces le decimos a los hermanos: hermanos, ayunen, y uno no ayuna. Hermano, oren, y uno no ora. Hermano, vengan a la iglesia, y uno no viene. Usted mire, hermano, mire a los que se paran aquí. A todos regañan que vengan a la iglesia, que no sé qué. Y mírenlo ahí a ver si vienen. Ni se asoman. Como dijo el hermano, los ministros de esta iglesia brillan, dijo, pero por su ausencia. Sí, amados hermanos, nosotros queremos ver cosas grandes. Empecemos nosotros mismos. Amén, hermano. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa? Métete con Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Yo quiero ver la gloria de Dios en la iglesia. Tengo que meterme con Dios. Tengo que meterme con Dios. No voy a esperar que usted se meta por mí. Es mi deber como hijo de Dios. Yo quiero ver maravilla. Tengo que meterme con Dios. Tengo que meterme con el Dios de los cielos. No podemos ponerle carga a otro hermano cuando nosotros no las estamos llevando. Hay que buscar, hay que meternos, hay que consagrarnos, hay que estar firme en las cosas de Dios. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso al Señor y denle gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Termino con esto, hermano. Cuando Natanael vio a Jesús, mire, usted imagínese, hermano, a Felipe: ven, hombre, ven. A Natanael: pero es que, ay, si fuera todavía de otro lugar, pero de Nazaret, hombre. Es que no importa el lugar donde tú hayas nacido, hermano. Amén, hermano. No importa, tú hayas nacido en el lugar más pobre del mundo. No es el lugar donde naciste. Es el lugar donde Dios nació. Dios nació en este corazón. Es el lugar que Dios va a usar. Amén, hermano. Ah, pero yo nací en aquel lugar. No, no importa donde hayas nacido. Si Dios nació en tu corazón, es ahí el detalle. Amén, hermanos. Es cuando Dios nace en el corazón. Hay gente que puede decir: yo nací en el evangelio, hermano. Toda mi vida he estado en el evangelio. Pero el evangelio no ha nacido en tu corazón todavía. ¿Qué es la diferencia? Tú puedes haber nacido en una cuna cristiana, pero mientras Cristo no haya nacido en tu corazón, nada va a pasar. Pero cuando Cristo nace en el corazón de una persona, qué lindo, ¿verdad, hermano? Yo me recuerdo el día que yo venía a la iglesia, mire, como cualquier otra persona. Y recuerdo el día de mi conversión, fue así. Yo llegaba, mi hermano, y venía y me salía de la iglesia a fumarme un cigarro y me volvía a meter. Fíjese, hermano, porque así es uno cuando no tiene a Cristo en su corazón, uno lo llevan. Y sabe qué era lo que yo pensé. Mire, yo me metí a todas las iglesias. Me fui a la iglesia, los testigos de Jehová fue la primera donde yo iba. Iba a la iglesia, los testigos de Jehová, hasta me bautizaron en la iglesia los testigos de Jehová. Después me fui a otro, los mormones. Y sabe que un día estaba un baile en la iglesia de los mormones. Usted me creerá si le digo esto. Estaba el baile en lo mero bueno. Y yo bailando con una hermana de los mormones, le dije, óyeme, ¿qué pasó? Y esto no es pecado, mira, estamos en la iglesia bailando. Y me dice ella, ¿qué pecado va a ser? Pecado es que le vayas a dejar ahí el dinero a otra gente. Aquí queda para Dios, dice. Antes no es pecado, no. Y más la apreté, hermano. Ahí la traía yo. Y mi vida no cambiaba. Porque usted puede estar en la iglesia y no cambiar. ¿Sí, hermano? ¿Sabe? Fui a la iglesia adventista, fui a la iglesia metodista, me metí de todo, pues. Y nada cambió. Un día me llevaron a una iglesia a Los Ángeles, California, hermano. Estaba, cuando llegaba el pastor, mi papá era el que me llevaba. Venga, ese mío, ah, qué molesta. Y yo me acuerdo que me le escondía por una puerta, yo escondido. Yo decía, por aquí va a pasar. Cuando sentía, me tocaban atrás, hijo, ¿y usted de dónde salió? Vámonos para la iglesia. Y allá me iba yo, miren, en una troca que tenía mi papá. Dios bendiga a mi papá. Una troca viejita que para cerrarla usaba un triángulo y lo metía en la puerta para cerrar, fíjese, hermano. Ahí iba yo en esa troquita. Allá iba para el culto. Y ahí iba yo, mire, uno entra hasta trompudo, ¿eh? ¿Se ha visto usted, hermano, cuando uno lo llevan a la iglesia? Y ya se sienta, hasta atrás se siente uno. Y el papá, mire, hijo, vente, dele gracias a Dios que ya vine, hombre, aquí estoy bien. Y allá está uno así, mire, trompudo. Y recuerdo, hermano, un día, mire, no le digo el nombre del que predicó, porque esta predicación la van a oír. Y va a decir aquel, ah, fue mi predicación. Bueno, le voy a decir una cosa. Sabe que muchas veces usted ni cuenta se da, pero Dios tiene escogido un día para que usted cambie. Usted vino como cualquier otro culto, pero ese día, mire, me acuerdo del predicador, flaquito, hermano. En Honduras decimos tuido, flaco, hasta así. Y predicó un mensaje de David y Goliat. Me acuerdo el mensaje. Y agarró David la piedra, decía, la piedrecita, y la metió en la onda. En el nombre de Jesús. Mire, hermano, pero un mensaje sin. Por eso quiero que oiga esto. No es el mensaje de una persona el que cambia a la persona. Cuando Dios tiene preparado ese día, hermano, y decía, y en el nombre de Jesús, hasta dientudo era el flaco, ¿sí? Nombre de Jesús. Y cuando le hace, y que suelta la piedra. Mire, hermano, literalmente, mire, como hay un Dios en los cielos que me juzgará un día si le estoy mintiendo. Yo sentí que esa piedra llevaba nombre. ¡Pum! Y empiezo a llorar, hijo. Empiezo a llorar y a sentir las lágrimas, amados hermanos. Pero me bañaban, así, mire, me bañaban. Y yo decía, ay, este flaco, cae en lo que me está matando, me está matando. Y cada palabra, pum, pum, pum, cortaba. Como que eran martillazos en el corazón de piedra, hermano. Y pum, golpeando el corazón endurecido, pum, y pum. Y hermano, ese día lloré y me levanté y no acepté a Cristo. Yo sentí una victoria, no lo acepté, qué bueno, decía yo, qué bueno. Pero desde ese día para allá, hermano, a la calle me iban a buscar. En una tienda me metían, en vez de darme el cambio me daban un tratado. Y decía, me subían un bus, se sentaba alguien y me empezaba a hablar de Dios. Como que era una perseguidera que me traían, hermano. Pero era porque Dios me andaba buscando. Amén, hermano. Y lo bonito fue cuando lo encontré. Él ya me andaba buscando, pero cuando encontré a Cristo, amados hermanos, aquel hombre endurecido, aquel hombre de piedra, aquel, mire, yo conocía la palabra, la conocía porque desde los 3 años me llevaban a la iglesia, y por más que me llevaron a la iglesia, mi vida nunca cambió. A muchos de aquí lo puede traer usted a sus hijos a la iglesia, y ahí están sus hijos más piedra que una roca, hermanos. Usted mira a su hijo que hasta durmiendo está todo aburridote. Ajá, déjenlo, amados hermanos. Usted no se preocupe. Usted haga su trabajo y deje que Dios haga el trabajo de él. Porque su trabajo es traerlo. El trabajo de Dios es tocarlo. Dios tocará el corazón. Dios encontrará a ese joven y ese joven va a cambiar hasta que tenga un encuentro verdadero con Dios. Usted no tire la toalla, siga adelante, métase con Dios, órale a Dios y deje que Dios trabaje en la vida de sus hijos. En el tiempo de Dios, Dios cambiará esa vida. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Denle un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios porque ahora hemos encontrado a ese Cristo poderoso. Vamos a ponernos todos de pie y véngase aquí al altar. Vamos a pedir a los hermanos músicos que me ayuden a orar, hermano, y vamos a alabar a Dios ahí con cantos de adoración. Dígale, Señor.